Esa combi le queda guay, está caliente y hasta que flipa. Anda con tres amiguitas, influencer la vaquerita. Ella me responde si le escribo por el Insta. Outfit nuevo siempre tiene todas las pintas. Si me busca solo es pa' que la desvista. No trajo panty, puedo verlo a simple vista. Esa combi me queda guay, enseñando la cinturita. Desde su coche me pita, como mira yo sé que flipa. Hace tiempo que sé que me tira por el Insta. Sabe que de Italia me manda la pinta. Me tiene estudio y ya me siguió la pista. Quiere comerme y yo soy otro más en la lista. Si tú perreas, yo perreo. Si lo que verte sudadita aprieta. Guarda la cuenta que no quiero reguleo. Huele bien rica, bien bonita, feita. Llega en el Pagani con Yampi. A mí no me mete fresca pa' cogerlo tranqui. Siempre conectado con los parceros. Lo que pasa es que no he visto el peine de mi 4-0. Ese booty, baby, me lo como entero. Quiero bailar este perreíto caramelo. Ella no cae por ese booty, no lo celo. Es bien bella que la modelo. Ella sola rompe la pista. Si cuando prende ella me pide que lo pase y pa' chingar siempre está lista. Se dejó los tacos puestos, yo le puse de revista. Esa combi le queda guay, está caliente y hasta que flipa. Anda con tres amiguitas, influencer la vaquerita. Ella me responde si le escribo por el Insta. Outfit nuevo siempre tiene todas las pintas. Si me busca solo es pa' que la despista. No trajo panty, puedo verlo a simple vista. Y esa combi me queda guay, enseñando la cinturita. Desde su coche me pita, como mira yo sé que flipa. Hace tiempo que sé que me tira por el Insta. Sabe que de Italia me manda la pinta. Me tiene estudio y ya me siguió la pista. Quiere comerme y es otro más en la lista. Pues es como si yo fuera modelo. Un blandito no me pone, me gusta que me detone. Que me dé mientras me agarra del pelo. Tu mirada es mi enfoca. Hasta que no lo consigas no vas a parar.